del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Leemos en la Biblia, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La gente siempre está haciéndome preguntas interesantes. Por ejemplo, una persona me preguntó, Pastor Rogers, ¿me está diciendo que si rompo cualquier mandamiento de Dios ya no soy salvo? No, no estoy diciendo eso, porque no hay ninguno de nosotros que no haya fracasado y pecado después de haber sido salvos. ¿No es cierto? La clave para entender lo que Juan dice es la palabra guardar. Entre otros usos de esta palabra es la que los marineros y navegantes usaban en la antigüedad cuando navegaban guiándose por las estrellas de la noche. Mantenían su curso de navegación por las estrellas y a esto llamaban guardar las estrellas. Ahora, un marinero podía dormirse junto al timón o distraerse en su trabajo o desviarse del curso, pero cuando reconocía su error, no se quedaba en un rincón de la nave lamentando su falta, sino que de inmediato corregía el curso porque el deseo de su vida no era salirse del curso, el deseo de su vida era pilotear la nave de acuerdo al curso preestablecido. Esa es la forma que es también con los hijos de Dios. Sí, algunas veces nos salimos fuera de curso en nuestra vida cristiana. Dejamos de mirar las estrellas, o sea, nuestra mirada ya no está fija en Jesucristo y hasta podemos fracasar. Pero el gran deseo de nuestra vida debe ser guardar los mandamientos de Dios. Guardar las estrellas. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.